patrón, con palmadas en el hombro y una botella de ron. Pero Rosa ya en el rancho, con dos niños y una nena, impaciente está esperando a su negro choperena. Y los campesinos lloran la muerte de Choperena. Y los campesinos lloran la muerte de Choperena. En la playa nada existe, parece que todo es pena. La dejó tan sola y triste la muerte de Choperena. Y la negra no lo sabe, que es un negro Choperena. En la playa es un cadáver a orillas del Magdalena. Y los campesinos lloran la muerte de Choperena. Y los campesinos lloran la muerte de Choperena. Y los campesinos lloran la muerte de Choperena. Y los campesinos lloran la muerte de Choperena. Triciclo Radio, radio sobre ruedas, sonidos de aquí y allá.